Nos marchamos hasta la Comunidad de Madrid porque hoy en la entrevista del día vamos a hablar con la Asociación de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica y Sensibilidad Química Múltiple de la Comunidad de Madrid. Está con nosotros al otro lado de la línea telefónica Luisa Fernanda Panadero. Muy buenos días. Hola, buenos días. Luisa, mañana 12 de mayo celebramos el Día Internacional de la Fibromialgia, ¿verdad? Sí. Eso es, a ver si damos un poco de visibilidad a esta enfermedad invisible. Se suma a esta entrevista nuestra compañera Marina Muñoz. Muy buenos días, Marina. Hola, buenos días, Diana. Buenos días, Luisa. Tiramos de Marina porque, bueno, pues ella nos puede ayudar también en este asunto, ¿verdad, Marina? Pues sí, llevo ya unos cuantos años, desde el 2005, diagnosticaron la fibromialgia. Y desde entonces, bueno, pues intentando vivir con ella, vivir lo mejor que se puede, ¿verdad, Luisa? Pues sí, porque es muy complicado vivir el día a día y no solo la enfermedad, sino la incomprensión social también es complicada de llevar. Es una enfermedad que, bueno, pues como tú nos explicarás mejor y como bien decías, invisible, porque no, si uno mira a una persona enferma de fibromialgia no se la nota nada, pero que sin embargo no te mata, pero te quita la vida, ¿verdad? Pues sí, te quita la vida y te va agotando. Entonces, bueno, es muy complicado vivir con dolor todos los días, incluso por la noche, y con ese cansancio que te impide hacer las cosas que quieres o incluso las cosas fundamentales, ¿no? Tenemos la energía justita para sobrevivir en vez de para vivir y disfrutar. Si te parece, para nuestros oyentes que no conozcan esta enfermedad, ¿nos puedes explicar en qué consiste? Pues principalmente en dolor crónico y cansancio crónico, pero luego hay una serie de síntomas que pueden llegar hasta 45 o a lo mejor alguno más, que pues pueden ser problemas digestivos, problemas cognitivos, problemas de sueño y un sinfín de problemas derivados de todo esto. Cada persona lo puede vivir de una manera, aunque la base sería eso, el dolor, la fatiga y que duermes mal y algunos problemas digestivos, pero luego se puede ir complicando a lo largo de la vida bastante, con roturas de tendones, con hernias de hiato, con un montón de cosas asociadas según también la cronicidad y los años que lleves con ella. Luisa, imagino que la asociación nació, bueno, pues para reunir a todas estas personas que, como decimos, en muchos momentos de su vida se sienten incomprendidos y muy solos. Sí, bueno, llevamos 20 años ya y empezaron pues cuatro mujeres en una mesa camilla, básicamente, y ahora, bueno, somos muchos socios. Y sobre todo, pues reivindicando que no estamos locas, que esto no es una enfermedad psicológica y que, bueno, que habría que empezar a mirar otras vías porque cada vez somos más los afectados. ¿Tenéis cifras de más o menos cuántas personas pueden estar afectadas en la Comunidad de Madrid? En la Comunidad de Madrid no tengo cifras, pero en España somos el 5% de la población. Es un porcentaje muy importante. Muy alto, sí. Y yo creo, esto es una opinión personal, pero creo que cada vez va a ir a más. ¿Por qué crees esto? ¿Porque está relacionado con el modo de vida, con la alimentación? Sí, bueno, hay un factor genético y si no lo eres nunca, si no tienes este factor no lo vas a desarrollar. Pero un desencadenante de la fibromialgia es el estrés y cada día vivimos en una sociedad que no beneficia mucho en este sentido. Entonces yo creo que sí, cada vez irá peor. También hay otra línea de investigación que puede tener mucho que ver la alimentación. Entonces, bueno, si sumamos una cosa u otra, pues al final yo creo que sí que irá incrementándose. Creo que habría que tener más atención a esto. Qué difícil el día a día, ¿eh? ¿Cuántas veces escuchamos y a lo largo del día, bueno, pues con compañeros de trabajo, en casa, pues hablamos eso, de lo importante que es cuidarse, comer sano, vigilar ahora, bueno, pues, últimamente, ¿no?, la polémica con este aceite de palma y todos esos productos envasados que comemos, que no sabemos prácticamente qué nos estamos metiendo en la boca, que hay que hacer ejercicio, que no podemos ir corriendo de un sitio para otro, que ya los propios niños están sintiendo, bueno, todo ese estrés que acarrean los padres y que al final tiene consecuencias reales y ahí está. O sea, eso, enfermedades como la fibromialgia tienen muchísimo que ver con este estilo de vida, pero no son las únicas. O sea, el estrés, como bien decimos, es el desencadenante a muchísimas dolencias que pasan desapercibidas, yo creo, por los afectados, que en un primer momento se preguntan, pero bueno, ¿de dónde me ha venido a mí esto? ¿De cómo he podido? Y no se han parado a analizar cómo era su estilo de vida hasta llegar a ese momento concreto. Sí, es un poco de locura. Y lo que tú dices, sobre todo los niños que van contagiándose de las madres, que venga que no llegamos, venga que no llegamos, ¿no? Y bueno, en fibromialgia se ve cada vez más que hay un problema intestinal, que muchas mujeres tienen un intestino poroso, que cierta alimentación le va mal y todo esto no favorece nada. O sea, también el sistema nervioso está afectado, con lo cual el estrés tampoco favorece nada y el sistema inmune también. Así que en este sentido deberíamos parar un poco, hacer un poquito de meditación, pero es el ritmo que lleva la sociedad. Y es un error pensar que los niños no tienen fibromialgia. Se diagnostica a mediana edad, pero en realidad muchas de nosotras la padecemos desde que somos niñas. Yo muchas veces le comento a Diana, ¿no? Que yo hay cosas que cuando era niña ya notaba y que sí, claro, no relacionaba con esto, ¿no? Pero, por ejemplo, yo hablo mucho de la fibroneblina, porque tú comprenderás la fibroneblina, para que nos escuchen, para nuestros oyentes. Bueno, pues son lapsus que tenemos, que de repente queremos decir una palabra y no nos sale, o se nos va la memoria a corto plazo, nos quedamos bloqueados y no podemos seguir hablando. Eso, bueno, mis oyentes en muchas ocasiones me han oído decirlo porque me pasa en radio. Tú imagínate que tienes que improvisar muchas veces y de repente te quedas bloqueada y no sabes por dónde seguir, ¿no? Y yo creo que eso me pasaba a mí cuando yo era niña, a la hora de entrar en un examen, ponerme nerviosa, decir, es que me he bloqueado y no me salía nada, salir del examen y acordarme de las cosas. Ese tipo de cosas o dolores que yo decía, es que no puedo más, es que tal, y bueno, pues que se te achacaban un poco de cuento o demás, y sin embargo yo estoy convencida que era ya síntomas de esta enfermedad, ¿no? Sí, yo estoy segura que sí, falta de concentración a veces, en la primavera a lo mejor que los niños se sienten peor, más cansados o más desconcentrados, y bueno, pues te van diciendo, bueno, pues como todos los síntomas a lo largo de la vida, que te van diciendo cosas, pues esto será astenia primaveral, pues esto será que tiene la espalda torcida, pues esto será que no sé qué. Y a lo largo de los años al final te diagnostican una fibromialgia. Bueno, pues si echamos la vista atrás nos damos cuenta de que los síntomas estaban ahí, más o menos agravados, pero que estaban ahí. En muchos casos, no lo digo en todos, pero en muchos sí. Una enfermedad que se conoce como esa enfermedad invisible. Mañana celebra su Día Internacional. ¿Cuál sería la principal reivindicación que tenemos que hacer en este 12 de mayo que celebramos mañana? Pues mira, para mí hay varias y muy importantes. Una es el reconocimiento del carácter invalidante de esta enfermedad, porque lo es. Otra sería que no la consideren psicológica, basta ya con esto. Y que no polimediquen a los pacientes, que esto no nos beneficia en nada, sino que si investigue más, que se emplee el dinero en investigar, que yo creo que saldríamos más baratos si investigan en vez de deambular tanto de una consulta a otra, y que respeten al enfermo con fibromialgia, porque muchas veces el desconocimiento de los facultativos, en lugar de reconocer este desconocimiento, lo revierten en un trato no muy respetuoso hacia el paciente. Como si el paciente se estuviera inventando todo lo que lleva contando a la consulta, ¿verdad? Es algo muy peyorativo, pero sí que hemos escuchado muchas veces que es la enfermedad, lo llaman de los mentirosos, que es un término que yo aborrezco porque me parece tan despectivo. Sí, claro, lo que pasa es que como no hay pruebas, ¿verdad, Luisa? Que claro. No hay pruebas que puedan decir, bueno, pues lo tiene o no lo tiene. Claro. Solo depende de tu testimonio y los síntomas, tú te metes en internet y están escritos. O sea, tú puedes ir al médico y decir, me pasa esto, esto, esto y esto. Y que realmente no te pase, ¿no? Pero claro, pagamos justos por pecadores cuando te pasa. Exacto, te tratan, pues eso, como loca muchas veces. Claro, no hay pruebas diagnósticas, pero bueno, hay pruebas que pueden evidenciar que sí hay un problema de algún tipo, pero no lo consideran así como un diagnóstico. Y luego tampoco podemos pensar que todo el mundo va a mentir, porque claro, en cualquier caso, cualquier otra patología, bueno, cualquiera no, pero hay otras patologías que también le podrían echar un poco de cuento. Claro. Yo entiendo que la picaresca española, ahí está, no nos la vamos a quitar nunca. Pero, a ver, 5% de la población, 5% vamos a mentir. O sea, yo creo que esto ya no hay que tomárselo así, ¿no? Y lo que no puede ser es que si alguien no sabe de la enfermedad, lo que diga es tú estás mintiendo o eso no existe. Hombre, no, ya no. Claro. Son muchos años, somos mucha gente. Uh-huh. Esto ya no vale. Uh-huh. Nosotros representamos, bueno, queremos representar a parte de ese colectivo de las personas con discapacidad. Hay que luchar por ese reconocimiento, ¿no? Porque de verdad solo quien lo padece sabe cómo es estar con estos dolores crónicos, con este sentimiento de no poder más y tener que levantarse e ir a trabajar. Sí, y es que realmente es así. Y hay veces que un poco estás un poco mejor y puedes ir a trabajar, pero eso no quiere decir que al día siguiente a lo mejor ya no puedas ir. O sea, realmente es invalidante. Y tendría que haber una facilidad para que pudiéramos reorganizarnos en los trabajos, tener facilidades para acceder a lo mejor a algún tipo de trabajo concreto, esa minusvalía. Uh-huh. Son temas que se quedan en el tintero, que lamentablemente hay que seguir reivindicando, y por eso celebramos mañana ese Día Internacional de la Fibromialgia. Como decimos, no nos gusta celebrar este tipo de días porque eso significa que hay todavía muchos derechos por los que luchar y muchas cosas que conseguir, ¿verdad, Luisa? Pues sí, hay mucho que conseguir, mucho que decir, pero bueno, ahí estaremos año tras año hasta que consigamos nuestros derechos, porque no somos ciudadanos de segunda, somos ciudadanos como otros cualquiera. Una última pregunta, Luisa, ¿por qué se relaciona la fibromialgia con el síndrome de fatiga crónica y la sensibilidad química múltiple? Bueno, hay médicos que consideran que las tres enfermedades podrían tener una misma base, son enfermedades del sistema central. Lo único que una, pues su factor más importante es el dolor, la otra se desarrollaría más el cansancio y la otra más la sensibilidad química. Pero en realidad, normalmente, la gente que tiene fibromialgia tiene un poquito de las tres, o sea, todas tienen un poquito de las tres, cada una agravándose más esa cualidad, pero todas tienen un poquito de las tres. Luisa, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por habernos atendido y sobre todo desde aquí, en nombre de, yo creo que pues todas las personas que padecen fibromialgia, muchísimas gracias por la labor que realizáis. Gracias a vosotros por dar un poco de visibilidad. Gracias. Buenos días, Luisa. Buenos días.